Me rajan de todas partes, no tengo un sitio para vivir. Me tiran con mucha química y con violencia me hacen salir. A muchos de mis hermanos los reventaron sin compasión. Pero yo sigo viviendo y voy cantando esta canción. A ver esa cabecita, abandonada y bien roñosita, un marrote para descansar y a mi familia criar en paz. Con mi viejita, chupa la sangre, que le crezca el dedo grande. A ver esa cabecita, abandonada para descansar. Chupa la sangre, que le crezca el dedo grande. A ver esa cabecita abandonada para descansar. Me rajan de los colegios y de las colonias también. Y dicen que soy muy malo, pero yo solo quiero comer. A muchos de mis hermanos los reventaron sin compasión. Pero yo sigo viviendo y voy cantando esta canción. A ver esa cabecita, abandonada y bien roñosita, un marote para descansar y a mi familia criar en paz. Con mi piojita, chupa la sangre, que le crezca el dedo grande. A ver esa cabecita, abandonada para descansar. Piojita, chupa la sangre, que le crezca el dedo grande. A ver esa cabecita, abandonada para descansar.